El nombre abreviado de Falpo vino a ser la resultante de la usurpación del nombre de frente o banda del lumpen o crápulas antisociales e inmundo conglomerado o conjunto de tales segregaciones de desclasados que no poseen ninguna actividad económico-social definida ni concreta, que no califican ni como chiriperos o echadías, ya que son elementos que no aguantan los rigores de faena alguna, una vez que sus cuerpos están carcomidos por la holgazanería y el parasitismo de los que trabajan y mal que bien producen y aportan a la sociedad. Pero esas crápulas de disociados que conforman lo que se llama el lumpen social, por cuanto a su seno confluyen las crápulas provenientes de las clases campesinas o del campo, igualmente las segregaciones de las clases trabajadoras urbanas que forman los nini, esto es, que siendo jóvenes adultos o que cabrían en esta calificación humana de acuerdo a la edad y a las actitudes que se supone deberían haber acumulado y ser depositarios, en realidad no califican y prácticamente quedan descalificados para el trabajo cualesquiera que éste sea, ni para aprender y o estudiar un oficio. En países y sociedades de naciones subyugadas por el yugo del imperialismo y por las emisiones de opio de los pueblos, como es el cristianismo, católico como protestante, ya que al fin y al cabo ambos son esclavistas, tal cual lo establece el verdadero creador de esta peste de leprosos morales, Pablo de Tarso, en su carta a los romanos, que erige la religión de Marras en sirviente incondicional de los esclavistas, a cuyo régimen le otorga de paso la condición de producto de la voluntad divina de su suprema deidad imaginaria, y por lo tanto, producto de alucinaciones. Los crápulas y desclasados del ejército de reservas de los inútiles holgazanes forman enormes legiones. De estas legiones de holgazanes y lumpenes, provenientes de todas las clases y estamentos de estas, los hay de todo tipo y procedencia, llegando a ser parte de ellas elementos provenientes hasta de sectores acomodados y de una relativa educación y conocimientos que tienen vivencia de lo que acontece del otro lado del muro de separación y en el otro mundo, por lo tanto. Haciendo acopio de la experiencia universal, los círculos más elevados de las clases opresoras y explotadoras, los grupos dirigenciales de la política y la dominación imperialista, y de los jesuitas católicos como de los energúmenos más recalcitrantes del reaccionarismo oscurantista, al crear el Frente Político-Cultural al servicio del imperialismo y sus monopolios representativos de su capital financiero, desde que elaboraran su doctrina Monroe con Washington, Jefferson, Lincoln, hasta redondear su otra doctrina de igual jaez del destino manifiesto, de ser el país dominante de la humanidad, según sus cretinos pensamientos oprobiosos, para cumplir su cometido deberían hacer que esas enormes masas de desposeídos, integrantes de la chusma y el populacho, estuvieran activamente disponibles de su parte. Y así dieron curso a la creación de movimientos y partidos cuyas plataformas operacionales correspondieran a la doctrina de las llamadas revoluciones democráticas anticomunistas, lo que formalmente quedó instituido como conjunto de lineamientos programáticos de la Revolución Democrática Anticomunista desde el Congreso de la Cultura Anticomunista, que como es sabido o debería ser conocido, es lo único tangible y concreto resultante de las actividades de la CIA. Y esto, dicho sea de paso, está publicado y reconocido en el sitio de la CIA en Internet, donde textual y formalmente lo reconocen como su más alto y duradero logro del que todavía sacan provecho. Esos partidos y movimientos son bien conocidos en toda América Latina y en nuestro país, República Dominicana en particular. Por ejemplo, ahí tenemos al perro de los leprosos morales, Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Cotu Banamá Enríquez, del tristemente célebre exilio antitrujillista, pero también está el antro del lumpen y del anarcoterrorismo MPD, parido por tránsfugas y tenebrosos aventureros como Tiberio Castellanos, quien o de quien aún se producen publicaciones en la letrina Opus Deísta Hoy de Pepín Corripio y que se dice vive aún en Miami. Cueva de la gusanera de lacayos cubanos anticastristas. Máximo López Molina, un tal Pablo Martínez, de rastro confusamente inaprensible. Máximo López Molina murió hace poco, luego de estar casado como alcahuete de una tenebrosa figura de la policía secreta francesa, de estrecha vinculación con la funesta organización terrorista OSS, responsable tanto de la masacre del movimiento francés solidario con la lucha del pueblo argelino por su liberación en 1961 en París, Francia, como del secuestro y desaparición del dirigente de la lucha de liberación de Marruecos, Ben Barka, que para el año 1964-65 organizaba el Congreso Mundial de los Países No Alineados a efectuarse precisamente en Argelia, que ya había alcanzado su liberación para el año 1963 con la dirección del Frente de Liberación Nacional Argelino, cuyos líderes eran el militar que alcanzara el rango de general Boumediene, de un lado, y del otro el burgués liberal Ben Bella, que para el mismo 1963 fue destituido y apresado hasta finales de la década del 70 tras la muerte de Boumediene, quien fue sucedido por el seguidor de este, pero que era un consecuente antiimperialista. Finalmente Ben Bella un día fue puesto en libertad, pero no incursionó políticamente de manera destacada a partir de ahí. Tras la Guerra de Abril y la intervención del imperialismo en 1965 a nuestro país, no se pudo en el MPD guardar silencio ni indiferencia a las sólidas sospechas de la implicación de Máximo López Molina en el secuestro, desaparición y muerte de Ben Barka, lo que fue capitalizado hacia el interior del MPD por sujetos inescrupulosos y desalmados, como de una marcada connotación egotista, o sea, individualista pequeño burguesa a ultranza, como eran los lumpenes Ramírez Conde de un lado, Cayetano Rodríguez del Prado y el tarado mentalmente Monchín Pinedo, hermano de Miriam Pinedo, la que murió como vivió a manos de los sicarios, lúmpenes, mercenarios y anarcoterroristas del cuerpo de primera línea del fantoche analfabeto funcional e iletrado Maximiliano Gómez, alias El Moreno, el padre de la rata de Guido Gómez Mazara, quien no cabe duda confirma la regla de que de tal palo, tal astilla, o que hijo de gato, caza ratón y es ladrón. Otto Morales fue un lumpen de la misma ralea que todo ese grupo. Esos epígonos de Bakunin y su teoría de que los delincuentes y asesinos formaban el destacamento de vanguardia de la revolución, unos abiertamente y otros en forma taimada, directa y tácitamente, se pusieron de acuerdo en liberarse de M, que ya era una carga muerta que les era muy pesada, y así lo hicieron. De ahí en adelante, el MPD fue siempre para lo que se creó como integrante del movimiento de la doctrina contrarrevolucionaria de la Revolución Democrática Anticomunista de la CIA y de su congreso efectuado en Berlín en el 1950. Matemáticamente exactos fueron los resultados de la aberrada naturaleza, marcada en forma indeleble de la felonía y la traición, de esa mostrenca creación a lo Frankenstein, y en verdad que son de lo más pintoresco vistos desde una óptica tan estrafalaria como extravagante. Las organizaciones cobijadas bajo esa funesta doctrina contrarrevolucionaria, febrilmente anticomunista, de la Revolución Democrática Anticomunista de la CIA, con énfasis en lo de la reivindicación tanto del anarquismo bakuninista y al estilo de los terroristas rusos de la voluntad del pueblo, como de la incoherencia e inconsistencia política de la que reniegan o la emplean solo para reafirmar su condición de apéndices de la burguesía en general y social reformista en particular, quedan reforzadas con su servilismo y falta de criterios de lucha contra el oscurantismo clerical religioso frente al cristianismo, tanto católico romano vaticanista como ante las escandalosas aberraciones fanatizadas y aborrecibles de las confesiones o sectas protestantes evangélicas, lo que viene a corroborar la naturaleza común como apéndices e instrumentos tanto del imperialismo norteamericano como del de los países europeos y de la traidora burguesía social reformista de Latinoamérica y el Caribe. En lo que atañe a la República Dominicana, cabe resaltar que el MPD, que se estructuró en Cuba bajo las diligencias de los grupos anticomunistas y contrarrevolucionarios de los Tigres de Masferrer, para luego pactar con la dictadura de Trujillo, viniendo al país en un acuerdo con Ramfis Trujillo y sus esbirros para el año 1961, lo mismo que el movimiento clandestino 14 de junio, cuyo núcleo operaba desde los seminarios e Iglesia Católica Vaticano, se correspondían de pies a cabeza con los requisitos y criterios del Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA del 1950 y su plataforma elaborada por dicho evento de la Revolución Democrática Anticomunista, doctrina que aún prevalece y que se puede palpar políticamente, es la bandera contrarrevolucionaria del neoliberalismo y la globalización que encarnan el yugo opresor del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, a la que hoy se suman las confesiones protestantes y evangélicas. Los derroteros del 14 de junio son los mismos del MPD. Y cabe resaltar la condición de epígonos de igual trayectoria y desenlace contrarrevolucionario y de colaboración con el imperialismo y sus gobiernos lacayos de la oligarquía y de la Iglesia Católica Vaticano. Para ambos, el principal leproso moral y el más descarado, depravado y aberrado espía y promotor de la CIA y su doctrina de la Revolución Democrática Anticomunista, que es el abominable Juan Emilio Bosch Gaviño, resulta que es su eminente profesor, ante el que profesan una sumisión de un servilismo perruno, repugnante, abominable, nauseabundo y repulsivo. Muchos no quieren recordar que además de que el 14 de junio nació como apéndice directo de la Iglesia Católica Vaticano en el seno de los seminarios y capillas de la tal iglesia, con un profundo carácter clerical y de una agresiva pestilencia a incienso y cirios quemados en los altares a los santos, al momento de consumar su desesperado y descabellado sainete armado, enfatizó a través de su zopenco dirigente Manolo Tavares Justo su incondicional seguidismo lacayuno y servil ante el pontífice de los leprosos morales, espías mercenarios pagados de la CIA y del Departamento de Estado yanqui, que es, como irrefutablemente comprobado está, Juan Emilio Bosch Gaviño. Y para reafirmar su olímpica orfandad de inteligencia y sin ningún talento creativo, montó una parodia insurreccional por el gobierno derrocado y su constitución, en la que todos sus lugartenientes y sus colaboradores más cercanos eran anticomunistas profesionales y con acentuadas relaciones con la CIA y los mecanismos de esta, tales y como Fidelio Despra del Roque, Emilio Cordero Michel, Hipólito Rodríguez Sánchez, Luis Genao Espaillat y así sucesiva y profusamente. Al cabo de un breve tiempo, personajes como José Antonio Constanzo del Ceibo eran estrechos colaboradores de absoluta confianza de los monopolistas del Central Romana. Es de interés poner de relieve que Emilio Cordero Michel, igual que el pseudohistoriador carroñero de la República Dominicana, Juan Daniel Balcácer, lo mismo que María Filomena González Canalda, pareja del agente haitiano Rubén Silié Valdés, son caballos de Troya clonados en la universidad creada por el Congreso de la Cultura Anticomunista de la CIA de Nueva York, que forman una legión de acérrimos enemigos de la nación dominicana y su auténtica historia natural, cuya labor se reduce a presentar al pueblo dominicano como el intruso invasor de la isla La Española, negando que lo que es hoy República Dominicana fue la primera colonia española tras su llegada a este continente. Que apelando a la sofística y a sus sofismas como pragmáticos positivistas y por lo tanto carroñas negadoras de las leyes científicas del materialismo histórico, se empeñan en darle supuestos realces libertarios a las atrocidades despóticas, absolutistas y de matarifes en masa de los haitianos y sus hordas tribales depredadoras. Todos estos mercenarios forman un tropel de panegiristas de la haitianidad que tienen la misma naturaleza colonialista y de enemigos de la nación y pueblo dominicanos que los falsificadores y tergiversadores de la historia, que son los carpinteros de la historia canónica de la República Dominicana, pero que nada tiene que ver con la verdad histórica del pueblo y la nación dominicanos, como es el caso del rufián Moya Pons, Ray Guevara y los creadores e inventores de la mitología duartiana. Cuando los vocingleros partidarios del terrorismo anarcovacuninista y nihilistas idiotizados por su sarna anticomunista persistían en su anarcosindicalismo y su economismo estrecho y miope y propalaban las idioteces del terrorismo individual, del asalto a bancos como los atracos a billeteros y matar policías en tanto eran los íntimos de los gendarmes espías policiales como Juan José Ayuso, Silvio Erasme Peña, Miguel Hernández, Gómez Pepín, Jack el Destripador, insistíamos en poner de relieve que había una vinculación intrínseca como inveterada, directa, de todas esas imbecilidades con el oportunismo y el revisionismo, y que todas esas chácharas de su sarna revolucionaria eran vacuencias de lengua y boca revolucionarios, y que a la vuelta del camino los encontraríamos convertidos en los representantes directos del imperialismo, de sus lacayos cancerberos, como en arrepentidos renegados de la peor laya. Si los crápulas y rastreros, inmundicias sociales, no deberían pasar de la condición de miserables pordioseros y mendigos sirvientes de los lacayos y de los curas y los idiotimbéciles leprosos morales de las confesiones y sectas protestantes, conforme nuestra fulminante conclusión partiendo de Vladimir Ilich Lenin contra los anarcoterroristas, blanquistas y vacuninistas, como se sintetiza en el quehacer de Lenin 1901-1902, quien pudiera tener dudas de la certeza de nuestra justa percepción, que de paso implicaba la lucha activa contra la dirección de la burguesía, en especial la social reformista, ejemplo Juan Bosch y sus adláteres de la CIA, hoy, con el caso último y reciente de los crápulas del MP de Falpo, tanto de Higinio Báez, Fidel Santana, Pedro Bretón o el tal Fernando Hernández, del difunto descerebrado en vida Monchín Pinedo y su banda, tienen suficiente material tan vivo como concreto para entretenerse sopesando todas las mierdas y babosadas que estuvieron batiendo sin importarles nunca que mientras más lo hacían, más hedían y su pestilencia era sencillamente insoportable. Por ello, en nada debe sorprender que los hijos de aquellos estúpidos y palurdos catorcistas, clericales y anticomunistas, recubiertos con el abigarrado traje de antitrujillistas y antiimperialistas, solo para ocultar sus vergonzosos fines, hoy, como son los casos de la tal Patricia Solano, la hija de la convicta y confesa agente CIA imperialista, la Piquilora, con el marica Rafael Solano, y el hijo de la sabandija y payaso, el bacho Raúl Pérez Peña, el tal Juan Miguel Pérez, bautizado con el nombre Juan Miguel en honor al más monumental buey impensante de Juan Miguel Román, de los comepangola catorcistas, que como nada extraño son viles mercenarios vendidos a la carroña de lacayo y entreguista más bajo y rastrero que registra la historia de los politiqueros de la burguesía social entreguista, que es el mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque Abinader Corona. Y como tales, dando cuenta de que hijo de gato caza ratón y de que de tal palo tal astilla, falsifican y trivializan las causas, raíces y naturaleza de la dictadura de Trujillo, intentando ocultar que esta fue inventada, fraguada e implantada por el maridaje espurio del imperialismo norteamericano y la gran prostituta y parásita que es la Iglesia Católica Vaticano. Claro que de hija de cuernera y de un marica, eso es lo único que se podía esperar. Y junto con una sabandija castroguevarista mercenario como es Juan Miguel Pérez, hijo del bacho Raúl Pérez Peña, basura, no había nada más que esperar. Luis Guaidó Abinader Corona es el heredero financiero del pionero del lavado de activos y del narcotráfico, como del contrabando de influencias en el Estado, tal y como lo fue el rufián José Rafael Abinader Guasaf, padre del embeleco, escogido como la carta común del imperialismo, la CIA y la Iglesia Católica Vaticano, más las confesiones protestantes, precisamente porque, igual que Iván Duque es un sirviente de Álvaro Uribe, Luis Guaidó, Duque Abinader, es un sirviente del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, que siempre hará lo que el imperialismo, la CIA y la DEA le ordenen. Su reciente viaje a Panamá para fines ocultos, disfrazados con el cuento chino de entrevistarse con el heredero CIA de Pepe Figueres de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, el narcotraficante y lavador de activos Laurentino Cortizo de Panamá, quedando oculto que concurrió a recibir las instrucciones a seguir que el gobierno yanqui, a través de su canciller Blinken, le había impartido a través de Duque y Uribe en Colombia, ese papel era el que desempeñaba el colapsado Grupo de Lima, que ahora ha pasado a ser el de los mercenarios de Santo Domingo, que incluye además a Alejandro Yamatei de Guatemala, al narco hondureño Juan Orlando Hernández, cuya extradición a Estados Unidos es casi segura, como el desenmascarado precozmente Guillermo Lasso de Ecuador. Es una realidad inocultable que existe una muy grave vinculación entre el furtivo viaje de Luis Guaidó Duque Abinader, el embeleco con muchos flecos, a Panamá, Centroamérica, Costa Rica, para ultimar planes con sus pares títeres y lacayos que gobiernan allí conforme lo programado como instrucciones impartidas para ellos por parte del imperialismo yanqui y su canciller o secretario de Estado Blinken, quien había previamente viajado a Colombia. Tras esas andanzas del ministro imperialista yanqui Blinken, Colombia dio a conocer la captura del jefe del Clan del Golfo, Dairio Antonio Úsuga, alias Otoniel. Y como coincidencia en nuestro país, el gobierno y los cancerberos suyos, a través de la Procuraduría de los Sapos, de los Corruptos, Miriam Germán, el Sapo Prieto Camacho y la escandalosa Sapo FBI CIA Jenny Berenice Reynoso, han desplegado una escalada en su cacería de narcolavado. Lo que además de lo del circo para desviar la atención del agravamiento de la crisis interna, viene a resaltar que el mojón Luis Guaidó Duque Abinader es una pieza dentro de un tinglado de lacayos redomados que operan, hacen, cantan y bailan la música que les tocan de ordenanza del imperialismo yanqui. Si lo de la cacería de los narcos y lavadores era parte de la agenda para el anuncio de la reforma fiscal y constitucional que ha anunciado Cocina el Mojón, los contratiempos encontrados y por venir parece que terminaron por desalentar al destemplado embeleco Luis Guaidó Duque Abinader, quien dando marcha atrás desistió de la atropellante reforma fiscal anunciada con muchos bombos y platillos, y a la vez reprodujo su desesperado afán de que el pueblo le respalde cuando es evidente que su flamante equipo económico-financiero no pega una, porque en verdad se trata de un grupo de lacayos y sirvientes del imperialismo que es encabezado por el viejo leproso moral de la escuela CIA, Costa Rica, México, Miguel Seara Hatton, y al que concurren reaccionarios recalcitrantes y agentes neoliberales de la peor calaña, como José Rijo Presbot, Pedro Silverio y Jochi Vicente, además del abominable como sombrío panorama creado con sus actuaciones en el orden de la política económica, caracterizado por favorecimiento desorbitado de los bancos, como de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes, en tanto las penurias económico-sociales de la gente se acrecientan desmesuradamente, lo que se vuelve insoportable. Lo que tiene por perspectivas el agravamiento aún mayor con las alzas de los combustibles, de los alimentos y, para remate, el retiro del subsidio estatal a la electricidad, lo que de paso hace que las capas medias tengan que enfrentarse a un alza considerable de la tarifa eléctrica. Ya tendremos, además de las tarifas mensuales elevadas, los cortes de energía a las casas de familia por no poder cubrirlas. Este es el cambio, según los corruptos partidos del sistema, y el que simula ser el más bueno y pendejo de la cuenta, que es este desalmado de Luis Guaidó Duque Abinader, el embeleco con muchos flecos. La política de Luis Guaidó Duque Abinader respecto a Haití, por un lado, es la de un lacayo genuflexo del imperialismo yanqui. Por el otro lado, es la de un prohaitiano y quinta columna traidor para la nación dominicana. En estos momentos se viene haciendo más claro, minuto a minuto, que las llamadas bandas haitianas son grupos paramilitares tipo Colombia, creados en Haití por los mismos imperialistas norteamericanos como sus instrumentos que creen las condiciones para su intervención y genocidio, y que estos tengan carácter de actos justificados. Y es lo que promueve e instiga el grupo de Santo Domingo como agentes depravados al servicio de los intereses y fines de los Estados Unidos. Y si a todo esto le agregamos sus cuentas en los paraísos fiscales de Panamá y otros lugares, puestas al desnudo en los papeles de Pandora, resulta que sus gritos implorando que lo apoyen y le crean, como portador de las mejores intenciones para el país y el pueblo dominicanos, al fin y al cabo resultan gritos de desesperación lanzados con hipocresía y perversidad, que solo una crápula como lo es el mojón Luis Guaidó Duque Abinader es capaz de hacerlo. Entretanto sigue con sus porfiadas intenciones de seguir engañando y estafando, en un caso de verdadero ejemplo de a Dios rogando y con el mazo dando, tal cual lo demuestra con el nombramiento del carnicero y cavernario Eduardo Alberto Ten al frente de la policía, y de paso anunciando que el general policial director de la criminal ESMAD, Centro de Adiestramiento para las Bestialidades Policiales, de las que Colombia es escenario de exhibición criminal de violación sistemática y masiva de los derechos democráticos y ciudadanos, es uno de los que asesorará de primer orden la reforma policial con que duermen al pueblo el mojón y su tinglado de ladrones, narcotraficantes, lavadores de activos y entreguistas mercenarios. Es el cuento del lobo y Caperucita, narrado por el activo miembro heredero de la fortuna de Alibaba y sus 40 ladrones, que es Luis Guaidó Duque Abinader, el mojón con muchos flecos. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.